Grabando, entrevista 2, a Delmar. ¿Nos puedes decir tu nombre completo, edad y desde dónde naciste, dónde has crecido? Sí, mi nombre es Delmar Ulises Méndez Gómez, soy de los Méndez Penca de Tenejapa. Yo tengo actualmente 32 años, nací en el ejido de Matzam en Tenejapa, es un paraje de este municipio. Y bueno, desde hace algunos años me he dedicado mucho a la creación literaria, al documental y esporádicamente como a reflexiones antropológicas también, ¿no? Acerca de la vida, de la vivencia, de las formas de ser en Tenejapa, justamente. ¿Y cómo has encontrado últimamente la relación que hay en Tenejapa con la cultura literaria y con la producción de esta tradición? Sí, una de las cosas que a mí me ha asombrado mucho en mi historia familiar y podemos decir también ancestral, es que la primera vez que yo leí el Popol Vuh, tenía quizás como 11, 12 años, y ahí descubrí que los pueblos, después de la cultura madre de los mayas, entender que había siempre una expresión literaria en el Popol Vuh, ¿no? Y también una expresión de la creación teatral, como ya lo comentó Diego, de la música, de la danza, del performance, ¿no? Entonces, como que ahí descubrí que había un universo de creación humanística y eso me llamaba mucho la atención, me llamó mucho, mucho la atención y eso me hizo como indagar también como aspectos de la historia familiar. Y descubrí que mi familia era, del lado de mi padre, una familia de tradición musical. Tuve bisabuelos, tatarabuelos que tocaban la flauta y el tambor, el arpa, el violín. Y descubrí entonces que venía de un linaje que también era de músicos. Y eso me llamó mucho la atención. Y posteriormente, por supuesto, el de la tradición oral. Como que esta gran capacidad de reconstruir, de recrear la creación del mundo a través de los cuentos, de los mitos, de la leyenda, ¿no? Que se contaban en las horas de comida o durante la noche cuando tomábamos café con tostadas trituradas en el café, ¿no? Entonces era como una forma muy bonita de adentrarme al mundo de Tenejapa y sobre todo a la forma en que mis abuelos y abuelas imaginaban y pensaban cómo se había concebido el universo y la humanidad, ¿no? Y eso de alguna manera fue lo que me encaminó a adentrarme más a conocer aspectos culturales de Tenejapa, pero particularmente de los tzeltales o de las mujeres tzeltales, ¿no? Porque hablar de pueblos tzeltales pues implica una gran profundidad en términos de conocimiento, de sabiduría, de formas de vida, de desplegar también la comunidad, de construir la propia familia, el campo, ¿no? Y eso de alguna manera implica creación, ¿no? Implica creación. Y eso me fue llevando a la necesidad de escribir también, ¿no? Decir, no creo que sea suficiente únicamente conocerlo y escucharlo y reproducirlo de manera verbal, sino también de escribir, ¿no? Entonces creo que eso también fue lo que me fue llevando hacia la necesidad de querer escribir, ¿no? ¿Y todo eso lo desarrollaste de forma autodidacta o tuviste una formación pues en escuelas comunitarias, en alguna universidad o con maestros? Bueno, en lo que refiere a la creación literaria, sí fue una cuestión muy autodidacta, ¿no? Porque, claro, yo migré muy, muy joven a San Cristóbal de las Casas desde los 6 años, básicamente, y esporádicamente íbamos a otras comunidades por el trabajo de mi papá, entonces lo mandaban a trabajar a otras comunidades y ahí me iba y me inscribían a esas primarias, ¿no? Entonces como que estuve mucho tiempo conviviendo con muchas comunidades, sobre todo tzeltales, pero generalmente ya la vida era aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, claro, la primera formación siempre fue en castellano, aprender a leer en castellano, ¿no? Y escribir desde esa lengua. Y ya muy tardíamente fue cuando vi la necesidad de querer escribir en tzeltal, ¿no? Y eso se dio tras la muerte de una bisabuela que tuve en el 2016. Ella se muere y me sentí muy apenado porque no pude conocer muchos aspectos de su vida. Entonces, como que ahí sentí una necesidad de querer saber quién era esa mujer. Y yo sabía que una forma de poder reconstruir su vida, sus memorias, era aprendiendo el tzeltal directamente, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me pasó con mi generación, con primos, primas y muchas otras colegas de los noventas, es que el tzeltal fue básicamente una segunda lengua, ¿no? La primera lengua era el español, y justamente por esos procesos de discriminación, de desplazamiento lingüístico y de migración, y ya tardíamente empecé a hablar el tzeltal. Si bien en la familia era una lengua cotidiana, era un proceso distinto al de platicarlo, al de solo escuchar, ¿no? Entonces ya tardíamente empecé a escribir, pero empecé a escribir leyendo, no antes hablándolo, ¿no? Entonces fue un proceso también complicado, porque justamente recurrí a los primeros textos de creación literaria que se hicieron en los 80, de la generación que llevaba el maestro Diego, ¿no? En donde era mucha tradición oral, y yo aprendí de alguna manera leyendo esos textos, ¿no? Y posteriormente platicando con mi padre, con mi madre y con mis abuelos, ¿no? Y eso fue un poco el proceso que transité para empezar a escribir, ¿no? Y te digo, fue en el 2016, ¿no? Tiene quizás 6-7 años apenas que empecé a escribir en tzeltal, ¿no? Y hablarlo también, ¿no? Entonces creo que fue como un proceso complicado, justamente porque, a diferencia, creo yo, que quienes nacen hablando el tzeltal y conviven con esa lengua y la hablan y la despliegan cotidianamente, el proceso de creación literaria es mucho más flexible, ¿no? A diferencia de que sea tu segunda lengua, ¿no? Y justamente eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? La necesidad de querer reconstruir la vida de una persona leyendo para poder escribir acerca de su vida, ¿no? Entonces fue ese proceso, sí, autodidacta, pero también de una necesidad también de querer como conocer aspectos de la historia familiar, ¿no? ¿Y ya hoy día has desarrollado alguna obra, algún material didáctico que esté basado en esta lengua del tzeltal? Sí, en el 2017 empecé un proyecto personal, pero se volvió muy colectivo, cuando empecé a interrogarme acerca de una práctica que es muy cotidiana en la familia, pero también en Tenejapa, como en muchos pueblos tzeltales, que es la práctica del básquetbol, ¿no? Yo desde pequeño he jugado básquetbol, mi familia ha jugado básquetbol, mis abuelos, mis abuelas han jugado básquetbol, y para mí era como una cuestión muy cotidiana el básquetbol, y sin embargo no había como una historia escrita y tampoco hablada, ¿no? Porque eran más de anécdotas de cuando jugamos básquetbol en la juventud o en la infancia, y sin embargo no había como un registro propiamente de cómo llegó este deporte, por qué se volvió tan importante en la vida comunitaria, en la vida social, ¿no? En las fiestas. Y eso para mí fue como una oportunidad muy bonita de querer escribir, ¿no? Si bien empezó con una intención de querer saber cómo mi madre y mi padre aprendieron el básquetbol, descubrí que la historia no empezaba con ellos, sino venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Y el indagando el devenir, pues por supuesto que descubrí que los vestigios, como te decía al principio, del Popol Vuh, el juego de pelota prehispánico ha estado ahí, y que por supuesto es básicamente una base para entender por qué la pelota y el juego es tan importante en los pueblos tzeltales o en los pueblos que derivan de la cultura maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa fue como la primera experiencia que encaminé el 2017, todo el 2018, y fue un proceso muy bonito el de escribirlo, porque no fue tanto una documentación histórica de textos o de archivo, sino más bien de platicar con la gente, ¿no? Platicar con los ancianos, con las ancianas, con los primeros profesores, profesoras de promotores culturales, como se le llamaron en la década de los 40, los 50, ¿no? Y posteriormente con generaciones de los 70, 80, donde después de egresar de la primaria, el básquetbol ya era una práctica cotidiana. Después de trabajar, ir en las tardes a recrear un rato el cuerpo, de jugar, de extensar. Y entonces como que a partir de esos relatos, de la anécdota, de la memoria, fui escribiendo este libro, ¿no? Entonces por eso digo que no fue tanto fue una iniciativa personal familiar, pero se volvió mucho más colectiva al entender que puede ser una práctica casi casi milenaria, ¿no? Y que hasta el presente sigue vigente. Entonces fue como el primer trabajo literario que escribí, ¿no? ¿Qué nombre lleva? Este libro se llama Tesututet Ishtabil, el giro de la pelota. Y justamente hace como una especie de alegoría a cómo gira la vida, cómo gira el mundo, el cómo se concibe el tiempo, ¿no? A través del juego, ¿no? Y la intención justamente era un poco describir cómo en nuestra infancia aprendemos a jugar y cómo jugando aprendemos a nombrar el mundo, a identificarlo, a saber cómo desplegarnos en la comunidad, en la familia. Y posteriormente, claro, cómo el juego de pelota pues se vuelve mucho más profundo, ¿no? En términos de que no es únicamente para el despliegue del cuerpo o de la recreación, sino también de la convivencia, el de conocer a otros parajes, otras familias, ¿no? Entonces, esa fue como la intención de querer enunciarlo con el Tezeatlitl Ixtabil, que es el giro de la pelota, ¿no? Que justamente cuando estaba escribiendo este libro, me preguntaba cómo se dice pelota, por ejemplo, en Tzeltal, y no hay una designación propia, ¿no? Hay algo parecido en el Tzeltal, ¿no? Perdón, en el maya, que es el pitz, como pelota, como algo redondo, ¿no? Y entonces sugerimos ponerle Ixtabil, porque Ixtabil es como un juguete, un juego, algo que la gente emplea para distraerse, ¿no? Entonces pensamos que sería una buena forma de utilizar esta metáfora para hablar del juego de pelota y que se tradujo como el giro de la pelota, ¿no? Digamos que se hace una refuncionalización de un juego y de un espacio, pues que viene también introducido de una cultura pues americana, ¿no? Una cultura americana que llegó acá a inicios del siglo XX, ¿no? Sí, justo. Pero, ¿qué tanto permanece las características del juego americano? De la cultura americana en esto, o sea, entiendo que hay una refuncionalización, ¿no? Y hay otra forma de concebir el juego desde una forma más comunitaria. Pero para ustedes, en esta comunidad sobre todo, ¿siguen observando estos juegos de las ligas de la NBA? ¿Siguen teniendo como referentes a estos jugadores como Jordan? Las ropas, las mercancías que se producen desde ahí. Claro, a mí lo que me impresiona mucho del básquetbol en la actualidad es que se ha profesionalizado muchísimo, ¿no? En cada fiesta patronal, en cada clausura escolar, siempre hay una convocatoria para torneo de básquetbol, ¿no? Entonces uno va a esos torneos de básquetbol y se encuentra equipos y jóvenes súper preparados, donde tienen técnicas, pases, velocidad, agilidad, en cese, ¿no? Entonces, por supuesto que se diferencia quizás a la práctica de los 40, de los 50, ¿no? Donde era un juego mucho más directo. Incluso cuando platicaba con unos ancianos, me decían, no, es que a mí el básquetbol de ahora es entretenido, pero hasta cierto punto me aburre porque ya no es de golpes, ya no es tan rudo como cuando jugábamos descalzos en el lodo, ¿no? Con una pelota que estaba muy dura, ¿no? Ahora que el árbitro pita cada 3 segundos una falta, que un roce, un empujón, entonces como que la propia gente ha entendido cómo se ha cambiado el deporte, ¿no? Y sin embargo, creo que una de las cosas que yo destaco del básquetbol es que, a pesar de que haya sido de alguna manera un fomento y una creación norteamericana, y que se haya difundido a los pueblos y a los municipios de Chiapas y de Oaxaca y Guerrero, donde también son estados donde hay una fuerte tradición del básquetbol, es que no se hizo con coacción, a diferencia de otros procesos, podríamos decir, coloniales o modernistas, en donde fue una imposición, ¿no? Y en este caso, si bien se creó como un proyecto modernizador de educación, salud, deporte, la gente no necesariamente lo significó en esos términos, sino también justamente en el de la convivencia, ¿no? El de la convivencia, el de la forma de relacionarse con otros parajes, el de poder destensar el cuerpo por las jornadas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que vieron en la práctica deportiva otra forma del goce corporal, ¿no? Y del tiempo, justamente, ¿no? Porque una de las cosas que yo destaco en la práctica del básquetbol es que cuando uno llega en las tardes a jugar, pues el tiempo es otro. Uno entra a una atmósfera distinta, una dimensión distinta, donde pareciera ser que el alrededor deja de existir para que el momento del juego y la pelota y los jugadores sea lo que haga existir o sentir a los cuerpos, a los hombres principalmente, ¿no? Porque una de las cosas que también vale la pena destacar es que este deporte, al menos en Tenejapa particularmente, se ha caracterizado porque es un deporte masculinizado, en términos generales, ¿no? Esto no quiere decir que las mujeres no accedan al deporte, por supuesto que lo hacen en la infancia, pero después cuando se casan empiezan justamente a adquirir actividades domésticas, ¿no? De labores en la casa, de crianza, en donde pues el básquetbol ya no es tanto directamente en juego, ellas desplegándose en la cancha, sino más bien desde la observación, desde la contemplación, ¿no? Eso no quiere decir que las excluya, pero por supuesto que la experiencia ya es otra, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que también vale la pena mencionar en la práctica deportiva y que últimamente también ha generado grietas, justamente porque creo que el deporte lo ha permitido, porque la mentalidad de la gente también lo ha permitido, donde hay torneos, donde hay competencias femeniles, donde las mujeres llegan y participan, ¿no? Entonces yo creo que también el deporte justamente ha permitido como intentar transgredir estas normas quizás muy rígidas del deporte para hombres, solo hecho para hombres, y decir, no, es que también las mujeres, a pesar de que se casan, de que tienen hijos, tienen hijas, van a la cancha y entonces se apropian del deporte, de este espacio, y está justamente como que creando estas grietas, ¿no? De lo que se había considerado que era una práctica exclusiva de hombres, cuando en realidad en el presente cada vez se demuestra que no es así. Y justamente creo que el básquetbol lo está posibilitando, ¿no? En este espacio de la cancha están sucediendo otros eventos, suceden otras cosas, otros encuentros aparte del básquetbol, o ¿qué más sucede ahí? Sí, la cancha para mí es como el centro de la comunidad, ¿no? Es donde la gente se organiza, llega a realizar la asamblea, a repartir la carne cuando matan un toro, cuando entregan despensa, cuando hay reunión de mujeres para que ellas organicen y hacer sus cajas de ahorro, por ejemplo. Entonces yo creo que en la cancha suceden muchas cosas, ¿no? Eso puede ser cuando hay actividades programadas, pero cuando son, por ejemplo, las tardes de juego, por supuesto que pasan muchas otras cosas, ¿no? La gente que se acerca a ver el juego, o gente que desde su casa está escuchando los sonidos del básquetbol. Entonces, como que la cuestión sensorial está movilizada todo el tiempo, ¿no? Justamente porque suceden muchas otras cosas en el momento en el que sucede algo en la cancha, ¿no? Que no necesariamente el juego es el lugar donde la gente toma la palabra, entonces escuchan murmullos a lo lejos, ¿no? De sabiendo que la gente ahí está platicando, tomando un acuerdo, ¿no? Mientras uno está en la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, una forma de ver cómo en la cancha todo el tiempo hay vida, ¿no? Hay vida. Quizás en las noches cuando de pronto todo queda en silencio, ¿no? Porque es una cosa muy interesante también, y que en el libro lo documento, ¿no? Que todo hay un tiempo, ¿no? Y que la noche justamente es para que otros seres emerjan. Y que esos seres, claro, puedan aprovechar de la cancha, ¿no? Justamente como las ánimas cuando llegan a jugar un partido de básquetbol, o cuando las luciérnagas aparecen en la noche y se pasean en la cancha, ¿no? Entonces, como que los tiempos, dependiendo de las circunstancias del día, también posibilitan que sucedan otras cosas. Pero la gente sabe que a cierta hora, que en la noche, por ejemplo, uno tiene que resguardarse en su casa, hacer otras actividades, pero no por eso en la cancha dejan de suceder cosas, ¿no? Justamente como te estoy explicando. Entonces, todo el tiempo están sucediendo cosas, y me parece como impensable la posibilidad de imaginar una situación en donde la cancha no se haga presente, ¿no? Porque parece ser que la cancha justamente es como el espacio en donde todo puede suceder y donde no hay forma en que nada pueda dejar de suceder, ¿no? Bueno, aparte de en las noches también se pueden crear bailes, se pueden crear fiestas justo en las canchas, ¿no? Exactamente, justamente cuando hay fiestas, por ejemplo, de clausura escolar, hay una cosa muy interesante, porque se esperan como las autoridades para poder entregar la documentación de quienes egresan, ¿no? De las niñas, niños que egresan, y posteriormente hay un baile, ¿no? Porque se paga el conjunto, porque justamente cuando uno va a estas fiestas de clausura, se da cuenta de que son preparativos que se hacen con anticipación. Entonces los padres de familia se organizan para saber cuáles van a ser los programas del día. Los maestros dicen, bueno, vamos a hacer danza, vamos a ofrecer teatro, va a haber un recital de poesía, la entrega de documentos y luego el baile, ¿no? Y claro, el baile es también un momento pues muy lúdico para la gente, aunque yo es como una cosa que yo he visto al menos en mi paraje, es que como que la gente prefiere más escuchar al grupo que pasar a la cancha y bailar, ¿no? Porque claro, es que bailar ya si no es con tu pareja, como joven te comprometes de alguna manera sacar a una chica, porque eso es básicamente ir apalabrando algo o generar como la antesala de un próximo matrimonio, ¿no? Y entonces eso puede generar ciertas incomodidades o dudas en los padres de familia, entonces hay como que ciertas reservas, ¿no? Pero eso no imposibilita que cuando son primos, primas, vayan a bailar, o mamá con el papá, tía, sobrino, bailen, ¿no? Entonces creo que también hay ciertas normas y códigos para que el baile pueda darse, ¿no? Entonces es una cosa también muy interesante y cultural de justamente de cómo se despliega el ritual, digamos, del baile durante la tarde-noche, ¿no? Ya, hablabas también al inicio de que donde creciste está conformado en forma de ejidos, ¿no? Exactamente. ¿Estos ejidos se siguen trabajando actualmente o están, como en muchas partes del territorio nacional, están abandonados o cómo es el proceso de trabajo en la Bu tierra? sí, bueno, el tema de los ejidos en Tenejapa particularmente me parece muy interesante porque justamente hay como que digamos, una norma de que cuando son ejidos, las tierras no se venden, ¿no? Se heredan. Claro. Y eso se sigue manteniendo, ¿no? Y el trabajo a la tierra ejidal se sigue manteniendo. Es decir, cada cierto tiempo se tienen que limpiar los mojones que dividen, por ejemplo, los terrenos o las milpas entre ejidatarios. Se limpian los mojones que colindan entre ejido a ejido. Se hacen las limpiezas, por ejemplo, de los ríos de agua, de los manantiales, y también cuando se hacen, por ejemplo, las celebraciones del 3 de mayo, que es como la fiesta del agua, de la Santa Cruz. Entonces la gente se organiza justamente para poder hacer rendir tributo, una ofrenda al agua, ¿no? Entonces el tema del ejido se sigue manteniendo. Y por supuesto el del trabajo, ya lo mencionaba el maestro Diego, ¿no? Que en ciertas comunidades, parajes, se sigue desarrollando el comunatel, ¿no? El trabajo comunitario. O en Chanal, que también se mueven por ejidos, que es el municipio de mi mamá, que le llaman Helcal, es decir, intercambio de días. Es decir, yo llamo un grupo de hombres, mujeres, para que me ayuden a sembrar. Y yo no puedo pagarles, pero les doy de comer. Y cuando sea tu turno de sembrar, pues yo voy también. Entonces yo básicamente estoy intercambiando mi fuerza, mi día, para apoyarte, ¿no? Sin un intercambio monetario. Entonces es una forma también de cómo el ejido se sigue desplegando, ¿no? Claro, ¿y qué pasa cuando tú, como heredero de cierta tierra, cierto ejido, abandonas o te vas? ¿Eso pasa a ser relegado, pasa a otra persona para que sea trabajado o cómo se organiza? Sí, yo creo que ahí va a depender mucho de las familias y claro, también de los comisarios ejidales, ¿no? Depende mucho, porque hay familias en donde quizás el hijo o los hombres, ¿no? Quienes heredan la tierra, la mayoría decide emigrar por trabajo, por estudio, por diferentes situaciones. Ellos siguen siendo, claro, los dueños son quienes tienen la tenencia, pues, de la tierra, ¿no? Pero si en un dado caso ellos no decidan regresar, entonces el papá, si aún vive, tiene la posibilidad de decidir a quién heredar la tierra. Si no es a los hijos, puede ser quizás a un sobrino, puede ser a un primo, puede ser a un hermano, ¿no? Entonces, pero esa tierra no puede quedar abandonada, ¿no? No puede quedar. Ahora que si no está el papá vivo y está la mamá, ya va a depender del comisariado y también de la propia familia, si la mujer toma, digamos, o asume el derecho de tierra y es de alguna manera quien tiene que participar en los cargos ejidales que se hagan, ¿no? Pero se entiende que en su condición de mujer son cargos no tanto como principales, como de comité o de un patronato, sino más bien como de un suplente, digamos, que está ahí de apoyo, ¿no? Porque justamente se comprende la condición que tiene de trabajo en el hogar, ¿no? Pero esos son como que casos muy, muy particulares, porque generalmente cuando son jóvenes que emigran, generalmente regresan, en algún momento lo hacen, ¿no? Y si no regresan, como son dueños de la tierra, ellos pueden decidir junto con el padre de familia a quién darle la tierra, ¿no? Entonces, como que nunca hay una tierra abandonada. Caso excepcional de que no haya nadie, entonces ya la comunidad se la apropia y se le puede asignar a otra persona que no tenga terrenos, ¿no? Porque quizás ya todas las parcelas que tenía de tantos hijos ya no tiene más terrenos, entonces se le puede asignar. Pero ya entonces es una decisión ejidal, cuando hay un pedazo de tierra libre, se toma ese acuerdo, ¿no? Pero son como que casos muy excepcionales, porque en realidad lo que más falta es tierra, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que actualmente se está produciendo en Tenejapa? Bueno, ahí depende mucho de las zonas, ¿no? Porque hay regiones altas y frías, pero generalmente es el maíz. Creo que ese es un alimento base, donde no puede dejar de producirse. Y también se hace mucho frijol. En las tierras frías también se siembra mucha calabaza, los frutales, ¿no? Manzanas, duraznos, ciruelas, peras, que principalmente es lo que se produce en Matzam, de donde yo soy. Y bueno, creo que son como los alimentos y las frutas bases, ¿no? Y claro, algunas hortalizas que también se producen, ¿no? ¿Toda esa producción va para el consumo de la comunidad o también sale para venta, para intercambio con otras comunidades? Bueno, pues hay familias que lo hacen únicamente para el consumo familiar, ¿no? Dado que no hay como mucha extensión de tierra para poder vender, pero quienes, digamos, también tienen como la disposición y las tierras suficientes, la mitad es para el consumo familiar y la otra mitad sí es para el comercio, ¿no? Justamente para venir a los mercados aquí en San Cristóbal o al mercado en Tenejapa, cuando se ponen los jueves y a veces los sábados y domingos, ¿no? Entonces, ahí llegan a vender los productos, pero generalmente yo he visto que es más para el consumo familiar, ¿no? No tanto lo ven como ingresos, salvo sus excepciones, ¿no? ¿Y se sigue usando la misma técnica de producción tradicional o ya se están implementando nuevas técnicas modernas para la producción de estos alimentos? Yo he notado, al menos en el caso de Matzam, que la mayoría de la gente sigue produciendo la tierra como quizás los abuelos y abuelas lo habían hecho, ¿no? Es decir, y es interesante esto, ¿no? Porque muchas de las veces cuando empiezan a trabajarse ya la tierra para la siembra, se hace siguiendo ciertas fiestas, por ejemplo, San Ildefonso. Pasando San Ildefonso empieza el carnaval, pasando el carnaval, la gente ya empieza a limpiar el terreno, ¿no? Empieza a limpiar el terreno. Y ya cuando empiezan, por ejemplo, las primeras lluvias en abril y mayo, un poquito antes es cuando empiezan a sembrar, porque esperan justamente la llegada de la lluvia. Y la técnica sigue siendo la misma, ¿no? Abrir los hoyos, poner 4 o 5 granos de maíz a un costado las de frijol, ¿no? Porque son como las dos semillas que generalmente se siembran y crecen juntas. Y es básicamente el proceso que se sigue llevando, ¿no? Ahora que se hagan uso, por ejemplo, de agroquímicos o fertilizantes, sí ya es un tema singular de cada familia, pero por supuesto que hay quienes hacen uso de eso, ¿no? Porque se cree que, pues, produce más, es más rápido y se da en abundancia, ¿no? Entonces hay como que este mito de que justamente ahorra también trabajo, ¿no? Porque muchas veces la gente a veces no quiere machetear cuando crece de abundante pasto para limpiar la tierra y prefiere de alguna manera usar el matazacate, como le llaman, ¿no? Pero eso de alguna manera termina contaminando la tierra. Sin embargo, lo hacen porque justamente reduces fuerza de trabajo y cuando tienes que pagar a otras personas, pues reduces también costos económicos y tiempo, porque eso es como la forma en que la gente ahora lo ve, economizar tiempo, trabajo y dinero, ¿no? Porque si es manual, es muy cansado, lleva mucho tiempo y necesitas, pues, si lo haces solo, pues, te lleva mucho tiempo, entonces necesitas de ayuda. Entonces, mucha gente trata como de economizar esto empleando estos tipos de agroquímicos, ¿no? Pero la gente que es consciente, por supuesto, que prefiere rifársela y aventársela, aunque lleve más tiempo, pero con la certeza de que la producción pues va a ser 100% natural, ¿no? ¿Y en la comunidad hay alguna organización o se organizan de alguna manera para hablar estos temas de cómo se va a producir la tierra o eso ya se relega a cada familia? Pues es que yo creo que depende también de cada comunidad y de las propuestas que se hagan, ¿no? En Tenejapa, bueno, en Mazán particularmente, he llegado como a dos, tres ocasiones en donde la escuela primaria y los comités solicitan como la presencia de algunos ingenieros, ¿no? Para que puedan dar charlas de cómo trabajar la tierra, de por qué el uso de agroquímicos es nocivo, es dañino para la tierra y para la salud. Pero claro, son charlas cuando se solicitan y cuando la gente también quiere escuchar, ¿no? Porque a veces quizás pueda llegar una organización voluntaria, solidaria, para poder dar esta información y dice la gente, no, pues no queremos escuchar, ¿no? Entonces, como que hay de todo, ¿no? Entonces, pero ya va a depender, claro, de la comunidad y de las familias que quieran o estén dispuestas a escuchar y también a poder implementar estas técnicas o formas de trabajo de la tierra, ¿no? Que también son muy sugerentes, ¿no? En muchos sentidos. Entonces yo creo que eso pasa en muchas comunidades, ¿no? Es decir, no puedo decir que todas las comunidades de Tenejapa funcionen de esa manera, sino tienen su particularidad también, ¿no? Claro. Y en Tenejapa, la vestimenta, la ropa que se produce, ¿sigue llevando las características de estos tejidos pues ancestrales o cada vez se han ido perdiendo, digo, con la producción de nuevas ropas modernas? La gente ya usa, prefiere usar, en vez de un pantalón, no sé, de manta, usan uno de mezclilla, tenis, zapatos modernos. ¿Qué tanto se sigue conservando esa producción de prendas y el significado de ellas? Bueno, también creo que varía. Lo que yo puedo decir es que como en cada comunidad, en cada municipio y paraje, pues la gente va innovando las técnicas, con los simbolismos también, ¿no? Se van innovando. Y en Tenejapa sucede algo parecido, ¿no? No podríamos, por ejemplo, hablar de cómo eran los textiles de la década de los 80 en la actualidad, porque ha sufrido muchos cambios, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que ciertas formas, como los rombos, por ejemplo, las cruces, sí se siguen manteniendo como una expresión simbólica del textil, en las blusas, sobre todo de las mujeres, en las fajas y en los calzoncillos de los mayordomos, por ejemplo, que son como las prendas más tradicionales, por ejemplo, o las ropas que usan las autoridades tradicionales de Tenejapa, ¿no? Sin embargo, en las enaguas, por ejemplo, más recientes de las mujeres, sí he notado que ya no se usan mucho, por ejemplo, estos rombos que generalmente se tejían a la mitad de la enagua, sino ahora ahí es manufacturado con esas máquinas y metiendo también hilos sintéticos de muchos colores, ¿no? Entonces, como que las técnicas también van cambiando y justamente tiene que ver con el ahorro del tiempo y lo económico. Porque yo recuerdo alguna vez platicando con una abuela que ella solía hacer la ropa para ella y vestía a toda la familia, pero ella decía, pues es que implica mucho, mucho tiempo y a veces cuando se lo enseñaba a tu tía lo sabe hacer, pero ya no lo hace porque prefiere comprar ropa, no prefiere comprarla en el mercado porque ya sabe que el pantalón de una chamarra, un short, un pantalón lo puede conseguir en 50 y 100 pesos y ya está, ¿no? Es decir, ese pantalón seguramente lo va a usar el hermano y luego el hermanito y se va heredando, ¿no? Porque tampoco hay muchos recursos para estar comprando ropa todo el tiempo, ¿no? Entonces uno también piensa la vestimenta en esos términos, ¿no? Hay gente que quizás mantiene como la visión y la creencia de hacer la ropa desde lo ancestral, tradicional. Y gente que prefiere más bien comprarse la ropa que Claro, se que le es usa, más sea útil más útil, ¿no? Sí, económicamente. entonces como que va mucho en esa función, ¿sabes? No necesariamente desde lo simbólico cultural, sino también desde la cuestión económica, porque pues lo importante es vestir y no estar desnudo, ¿no? Sí, claro, como una necesidad Sí. básica, ¿no? Y esta simbología, ¿a ustedes se les ha mostrado, se les ha enseñado desde que van creciendo o cada vez va más relegado a allá? Sí, yo creo que cada vez se va desplazando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la generación del maestro Diego, de mi madre, mi padre, donde posiblemente les haya sido parte de su transmisión y conocimiento generacional, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mi abuela, que a mi madre le enseñaba a tejer y le enseñaba las técnicas y los simbolismos de por qué se hacen estas figuras, ¿no? Pero generalmente es un intercambio feminizado, ¿no? No tanto hacia los hombres, porque los hombres no son culturalmente quienes hacen estos tejidos, ¿no? Estas ropas. Entonces es un poco más difícil acceder a esa información, pero eso no quiere decir que no se sepa. Particularmente yo llegué a esta información, pero por una necesidad de querer conocer. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, a tíos primos de mi edad, van a decir que no conocen, ¿no? Entonces yo creo que también hay una cuestión ahí de cómo el conocimiento se da justamente porque hay un contacto. Y eso es muy importante mencionar, ¿no? El trabajo de la tierra lo sabemos porque hay un contacto con la tierra, ¿no? Si nosotros no abordamos, es mucho más difícil que adquiramos ese conocimiento porque no está el contacto con eso. Entonces yo creo que hablar de los simbolismos en las ropas es un trabajo y un conocimiento más asociado hacia las mujeres porque son ellas quienes lo siguen produciendo, ¿no? Sí. Y estas fiestas, estas celebraciones que se hacen en Tenejapa para representar pues el Popol Vuh, ¿tú las has vivido, las has presenciado, has trabajado en ellas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, a mí Tenejapa, no porque sea mi municipio o donde viene mi estirpe familiar, decir que pues para mí sigue siendo un municipio pues muy arraigado a sus prácticas tradicionales, culturales, ancestrales, ¿no? Hay fiestas casi todo el año, ¿no? De ritos en la cueva, ritos en el agua, entrega de ofrendas, visita a ciertos santos, la fiesta de las mayordomías, los rituales que se hacen a medio año, ¿no? Entonces, como que todo el año hay una celebración, ¿no? Y que son celebraciones de alguna manera, y como lo mencionó el maestro Diego, muy asociadas a las familias de costumbre. A las familias costumbristas son quienes de alguna manera siguen sosteniendo y siguen presenciando este tipo de ritualidades, ¿no? Y particularmente mi acercamiento también ha sido desde la curiosidad y desde el querer saber. El querer conocer, porque pues mi familia es muy diversa religiosamente, ¿no? Mis abuelos, bisabuelas son de costumbre, ya mis abuelos paternos son presbiterianos, mi papá es presbiteriano, y entonces como que hubo un alejamiento, pero ese alejamiento de alguna manera no fue como que la imposibilidad de saber esas tradiciones, porque las siguen reconociendo, ¿no? De pronto yo he escuchado hablar a mi abuelo, ¿no? De que, ah, pues ya va a ser Cuxival, dice, ¿no? Cuxival es como, pues, la Semana Santa, y que es un concepto que los presbiterianos siguen usando a pesar de que no sea una práctica religiosa que ellos lleven a cabo, pero lo conocen, porque es una cosa bien interesante de que, pese a estar en el protestantismo, por ejemplo, en el cristianismo, hay cuestiones culturales muy arraigadas, ¿no? A la propia práctica, en la forma en que se ve el tiempo, por ejemplo, a la cosecha o a cómo se ve el agua, ¿no? En Tenejapa, una anécdota, cada 3 de mayo se organizan para entregar una ofrenda en un manantial que se tiene ahí. Pero lo que ha hecho la gente es que, como toda la gente depende del agua, no se le puede cargar a los de costumbre que todos los años hagan el ritual. Entonces, todas las iglesias protestantes y cristianas están obligadas a que cada 3 de mayo vayan a rendir tributo al agua. Entonces, ya cada religión, de acuerdo a sus normas religiosas, sabe o ve de qué manera ir a entregar un tributo al agua. Pero es un acuerdo que se dio en el ejido. Y es una forma, de alguna manera, de establecer una convivencia con la diversidad religiosa vinculada a, pues claro, a una deidad importante como es el agua, ¿no? Entonces es una forma interesante que se ha desplegado y que yo la he visto, ¿no? Justamente, y que el Popol Vuh justamente está ahí, que las memorias, que las formas en que se concibe la vida sigue estando, ¿no? Ahí presente, ¿no? Es un otro alimento importantísimo en la vida, pues es el agua, ¿no? Sí. ¿Cómo es el consumo actualmente en Tenejapa del agua. Se están consumiendo desde botellas en plástico, hay todavía pozos. ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Cómo se vende? Ajá, Bueno, yo ¿cómo? creo que el agua en Tenejapa es como mi sentir y pensar que se está volviendo hasta cierto punto una problemática, ¿no? Porque como en muchos contextos el agua escasea, empieza a escasear porque la población empieza a crecer y entonces es un recurso que más se necesita, ¿no? Entonces, claro, cada comunidad o tiene un manantial o comparten un manantial. Hay comunidades, parajes donde son prove son sí, se proveen de un mismo manantial. Entonces, ya esas tres parajes se organizan justamente para hacer las limpias o las celebraciones. Pero cuando hay problemas, entonces se les corta el paso de agua, ¿no? Entonces, eso también suscita conflictos, ¿no? Pero claro, eso tiene que ver con una necesidad de no respetar los acuerdos que se tienen, ¿no? Eso es como en términos del consumo comunitario. Ahora, en términos de consumo familiar o personal, ya depende, ¿no? Hay agua que es quizás más potable, agua que quizás no es tanto para el consumo, digamos, bebible, sino más bien para hervir, lavar la ropa, hacer el aseo en casa, ¿no? Entonces la gente generalmente compra ya el agua, ¿no? La compra porque ya es agua potable, purificada. Y hay gente que pues hierve el agua y de esa manera se sostiene, ¿no? Y por supuesto, entender que mucha gente no tanto consume el agua para hidratarse. Generalmente se consumen refrescos, ¿no? Endulzantes. Entonces creo que también eso ha sido una forma de entender cómo el mercado, el consumo ha suscitado otras formas de que la gente se alimente, ¿no? Porque en contextos donde el agua escasea, también es una estrategia del mercado que el refresco cuesta menos, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Tenejapa, que a veces el refresco cuesta un poquito menos y la gente se va con esa idea de que como cuesta menos, pues consumimos más, ¿no? Entonces es una estrategia también de así perversa, Mercadotecnia, ¿no? De, totalmente del, del perversa. mercado y el capitalismo en términos generales, ¿no? Totalmente. ¿Cómo sientes que ha influenciado todas estas formas de resistencia que se han estado generando en el estado de Chiapas, pues desde el levantamiento zapatista hasta la actualidad, ¿no? ¿Cómo sigue permeando toda esta forma de resistencia? ¿Lo ves que está cada vez menos? ¿Sigue vigente? ¿O cuál es esa relación que hay? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de términos de resistencia, yo siento que Tenejapa es un municipio muy combativo, en muchos sentidos, ¿no? Es muy combativo en términos de defender el territorio, lo que les pertenece. Tiene una capacidad también organizativa. Y también en algún momento de la historia tuvo mucha presencia de familias zapatistas. Tenejapa también fue un municipio de familias zapatistas. Entre ellos pues tenemos aquí a la familia del maestro Diego, tengo familiares también que fueron parte del primer germen del zapatismo en el 83 que se inventaron las bases, ¿no? Entonces Tenejapa también tiene como que mucha esta conciencia de la resistencia, de la lucha, de la organización, pero también creo que vale la pena mencionar que es un municipio que también ha sido pues golpeado, ¿no? Por intereses partidarios, políticos, ¿no? Que ha dividido a las comunidades, a las familias, ¿no? Donde hay intereses políticos, económicos, en donde pues la resistencia y la lucha ya se dan por otros lados, ¿no? O con otros fines más bien, ¿no? Y sin embargo, pienso yo que también creo que las familias que mantienen como que esta visión de la lucha más solidaria o por el bien común, no tanto por un bien individual, sigue vigente, ¿no? Podemos encontrar familias de zapatistas en comunidades como Winnington, en Mercedes Banabil, incluso en Achlum, donde está mi familia, ¿no? Que mantienen esta creencia, ¿no? De pensar la vida o el mundo de otra manera, de otros mundos posibles, ¿no? Entonces yo creo que también cada familia ya y municipio, perdón, comunidades mantienen ciertas creencias, ciertas filosofías, a la par de que también se dan estas otras disputas, ¿no? Que no son meramente singulares o particulares de Tenejapa, sino que es básicamente una realidad, podemos decir, de Chiapas, sino es que también de México, ¿no? Donde totalmente se dan ese tipo de situaciones conflictivas, ¿no? Sí, por lo que me cuentas también, pues me da mucho la impresión de cómo se refuncionaliza la vida en su totalidad en estas comunidades, en Chiapas y en muchas partes de México, ¿no? Muchas partes de comunidades indígenas, donde le dan la vuelta por completo a todas estas formas de cultura que llegan de fuera, ¿no? Como decías, del básquetbol, de las economías, de cómo se, o sea, hasta al mismo, las mismas formas económicas y políticas, pues han tratado de alguna manera de revertirlas, ¿no? Para que esto, pues sea visto desde una forma más común y no tanto desde como lo individual, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que siga sucediendo hoy día, porque pues va en contra de esta lógica capitalista, ¿no? De cómo se está hoy día organizando la vida, y que pues en las grandes ciudades pues eso no se cuestiona, ¿no? Es algo que ya nos parece de alguna manera natural, ¿no? Que así es la vida, que así es como hay que vivir dentro de tu mundo individual, donde solo tienes que salir, trabajar para tu bien. Entonces, pues justo esto me pone también a hacer estas observaciones, ¿no? De cómo aún aquí, a pesar de todas estas imposiciones, pues desde colonización, neocolonización, siguen buscando la manera de hacer una resistencia no solo en lo militar, digamos, sino también desde la cultura, ¿no? Sí. Desde cómo se va a organizar la vida. Pero aún así, pues yo creo que hay una batalla muy grande, ¿no? Como dices, porque hay intereses económicos, políticos, y hay toda una industria que está justo pues tratando de apropiarse, ¿no? No solo ya las tierras o la propiedad, sino ahora también en la forma en cómo se consume pues en todas estas partes más recónditas del planeta, ¿no? Sí. Y bueno, esa era una observación que quería hacer. Y pues eso, sí, creo que... ajá. No sé, sí, si quieres agregar algo más, igual sería chido. O si alguien... ¿Quieres agregar algo, Antonio? Le pongo el micrófono a Luis. Pues en realidad nada, yo creo que... Pero es brillante, yo quiero agregar, es un honor, es un placer oírte hablar, tú eres un joven que viene como el ave fénix saliendo de un mundo que está en una crisis civilizatoria. Sí, claro. Y que tú de alguna extraña manera has logrado captar la esencia. Y es un gusto, pues eres una voz de la esperanza. Eso es lo que yo oigo en ti. Te digo, yo estoy súper contento que tú participes con este entusiasmo, con ese respeto a Diego, con ese respeto a Luis, con ese respeto a tus ancestros. No, es un gusto conocerte, yo estoy muy afortunado de haber escuchado y que hayas participado, ¿no? En este, pues es un ejercicio, ¿no? A ver qué pasa, no sabemos con exactitud en qué va a terminar esto, pero... Tiene que llegar a un buen punto, eso sí, ¿no? No, tú ya, ya, y tú y Diego, pues están haciendo una gran labor y... Total. Y pues ahora falta la participación del antropólogo Luis, pues el, como le dice Diego, el pasado, ¿no? Pues ahora sí viene la voz del pasado. El Banquilal. El Banquilal, a ver Banquilal, qué nos platica el Banquilal. El gran Toté. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.